Yaje otra. Doy kosher a, doy kosher a amor virtual de J.A. Prudence. Necesito hiperstición, ya no más. Dale, Hiperión. Soy el desdichado Grodet 2020, el que reapeaba venid al sacro templo, a Bizancio, a Babilón, a D. Con tu bella dama sin merci, doy koi Kublai Khan, doy koi Shera'a, el jardín de Tuiknan, ni los ríos de bondad, acarreteando las penínsulas, doy koi piedra madre, doy koi Shera'a, apretar la poesía en un torno y romper el acatembó de la atroz exhibición de soledades, doy koi Shera'a, doy koi el viaje de la luz, oh cuán full es el morir, llevando pavor al sepulcro, doy koi Shera'a. Doy koi boishera al verso facho preferido. Mejor la lira de una hora que un largo año de paz sin el dux. Doy koi la de hombre de nieve, comisario. Doy koi shera. Debe ponerse un espíritu infernal para obturar la nada que allí no persiste y la nada que me preexiste. Doy koi shera. Doy koi. Esos nietos del papa no nacidos. Bastantes cosas ceden, pero pocas dejan botellas de amor con su luz ciega. La picha y pincha. Doy koi, doy koi. Soy tu infrahomero. Y cuántas cenizas en las perrazas. Vale, Valerí. Ese mundo que tenemos se enciende eternamente. Doy koi, Shera, doy koi. Si no prendes la espiral que devora mundos y días. Es el tenor, es el tenor. Doy koi, Shera, doy koi. La neventana que bebe el verde y las manos del cantor eran un frío curtido por suave liebre. Doy koi shera, doy koi la otra rosa. Prolongar amamantamiento con sombra cansada entera. Doy koi Gonzalo de Berceo, doy koi. Juventud, juventud, ¿por qué me drogaste con el filtro del tiempo? Este pan que abro fue sol en el oro tiempo. Doy koi shera, doy koi bointe shera. Sombrero más que bombero, más romero que bombero. Doy koi shera. La luz de la sombra, doy koi. Ya la rubia cumbia rumbeó silencio abajo. Doy koi, doy koi. Porque tierna es la coche Puahu y el mar sin Rolex. Doy koi, shera, doy koi. Doy koi baebe en la púa de mi sitar indio con aga. Da hatasein, no puasein la yediapa son mi. Hate inche trompito que era el pletórico de vértigo sin maite. No florece mi aliento poético saturado de colgate trucho. Doy koi, doy koi. Doy koi, shelapi acuarentenado, lleno de pánico, pandémico, temor. Doy koi, la Simón, el estilita recobé.